cuando menos lo esperaba. Cambió mi forma de ser, me enseñó a amar con el alma. No es su cuerpo ni belleza lo que me hace enloquecer, es lo que hay en su cabeza y en su corazón lo que la hace tan que las veas. Me enamoré de verdad, aunque nadie me lo crea. Me vale que los demás digan siempre que ella es fea. Es modelo ni es perfecta, pero me hace enloquecer. Es lo que hay en su cabeza y en su corazón lo que la hace tan mujer. La vida te da sorpresa. La dueña de mi vida.